Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Conocemos muchas obras buenas de los cristianos a lo largo de los siglos, como la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II en los últimos tiempos. Ellos han sido verdaderos testigos de la fe y de la caridad. Podríamos enumerar muchos más. Lo importante es que todo ello ha sido porque se sintieron ligados a Cristo, que está vivo hoy entre nosotros. Él es la cabeza invisible de la Iglesia, el que le da vida a todo lo que se realiza. Por la acción constante de su Espíritu, hace que todo lo que se efectúa en la Iglesia hoy tenga vida. Detrás de muchas fallas humanas y acontecimientos, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Él nos invita a ligarnos vitalmente a su persona. Por eso nos dice que permanezcamos en Él para dar frutos. Estamos llamados a dar frutos en todo lo que hacemos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Si estamos unidos por la gracia, podremos ofrecer nuestras obras para que adquieran un valor eterno. De todos modos, si nos encontramos vitalmente ligados a Él por la fe, sabemos que en todo momento nos acompaña para dar frutos abundantes. Si estamos ligados a Él, todo lo realizaremos no para ser aplaudidos, reconocidos, vitoreados por la gente, sino para que resplandezca la verdad, el amor, la justicia y la paz que provienen de su corazón. Uno se pregunta, ¿de dónde sacaron fuerzas tantas personas admirables que tuvimos y tenemos en la Iglesia y en las instituciones civiles que han hecho las actividades tan sinceramente? La gran mayoría estuvo ligada a Él. Si el hombre no está ligado a Él, corre el riesgo de buscarse a sí mismo. Lo que Dios necesita es la pequeñez de las personas reconocida para llevar adelante labores admirables actualmente. No hace falta decretos especiales para hacer buenas obras. Se necesita sinceridad, autenticidad y una gran generosidad para hacer en todo lo mejor para los otros y para Dios. Cuando Jesús habla de la poda en la parábola de la vid y el sarmiento, se refiere a que muchas veces nos suceden acontecimientos adversos no para castigarnos. Ellos son permitidos para que podamos ser purificados en nuestras intenciones. Sin darnos cuenta, puede entrar por alguna ventanita la vanidad, el orgullo, el miedo y otros sentimientos inadecuados para un discípulo del Maestro. Por eso es necesario que tomemos las pruebas no como un abandono de Dios o un latigazo, sino como medios para hacer más efectivas las buenas obras. Ellas, para que sean gratas a Dios, deben ir siempre acompañadas de rectitud de intención, capacitación, servicio, teniendo en cuenta a cada persona a la que estamos llamados a brindarles todo el bien que podamos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.